Chicos, silencio un momentico, por favor. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Radio Blue. Libera tus sentidos. En un capítulo más de Comunidades Académicas, el tema que hoy queremos tratar será Microsoft ama Linux. Lo consideramos importante al interior del grupo Linux debido a que nos parece importante dar esas discusiones como miembros de una comunidad de software libre, escuchar algunos expertos, algunas personas que nosotros traemos invitados a los miembros, a los mismos miembros del grupo, para saber qué piensan, generar ese debate y esa discusión. Entonces, pues esperamos que este audio a nuestros radioescuchas que nos escuchan en el futuro, porque estamos grabando hoy, 25 de julio, a las 4:20 de la tarde, en las instalaciones del grupo Genio Linux de la Universidad de Estudio. Y pues bueno, no siendo más, Leito, ¿cómo estás? Una vez más. Bueno, muchas gracias, y Alejandro. Pues, para quien no sabe, pues con Leo hemos venido trabajando un proyecto al interior del grupo Linux que se llama Historias de Glut, y recopilamos toda la mayor cantidad de historia del grupo Linux que tiene desde el dilema que tuvo Stallman con la impresora. Es una versión criolla del grupo Linux y me sorprendió mucho. Y entre otros, los invitamos a que escuchen esos audios, esos podcasts. Próximamente lanzaremos, esto va a ser ahí, pero por el momento nos mandaremos en diferido. Para esta ocasión traemos a un amigo nuestro, un amigo que comparte nuestras ideas, que es crítico, que le gusta el software libre, el open source, que ha participado y nos ha ayudado mucho en la parte de la organización o visualización de cómo organizar el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es catedrático de la Universidad Javeriana y de la Universidad Militar, ¿cierto? De la Escuela Superior de Guerra. De la Escuela Superior de Guerra. Casi nada. Entonces, pues, no siendo más, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Con mucho gusto para colaborarle al GLUD, a la Universidad Distrital, hoy y cuando lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, como ya haciendo ese preámbulo, vamos a hablar de Microsoft ama Linux. Entonces, cuando yo te digo esa primera frase, Microsoft ama Linux, ¿qué se te viene a la mente? Demora. Microsoft se demoró muchos años en darse cuenta de que la mejor alternativa era Linux, y se demoró en darse cuenta porque no encontró cómo comercializarlo. Una vez logró comercializarlo, comenzó a darse cuenta que amar a Linux significa incrementar sus ganancias, y por eso hoy en día Microsoft realmente ama Linux. Cuando tú dices que realmente ama Linux, ¿cómo lo ama? Porque pues digamos que uno aquí en Bogotá, Colombia, en los call centers, yo me presenté para una oferta laboral y yo dije, no, mire, yo quiero entrar en el programa de Microsoft ama Linux. Pues, muchas gracias. Entonces yo quiero saber, y pues de pronto también es como el modelo de negocio de la empresa que hay al interior, pero pues ya como tu experticia con servicios que otorga Linux sobre Microsoft Software. A ver, cuando hablamos de tecnología, tenemos que tener en cuenta que hay varios niveles. Hay desde la tecnología que tú utilizas en tu casa para solucionar tus necesidades particulares, pasan hasta la tecnología de los servidores en la nube de ultra alta potencia, pasando por todo tipo de niveles, desde la microempresa, la mediana, la grande empresa, las entidades sin ánimo de lucro, las entidades gubernamentales, y cada una de esas entidades, cada una de esas organizaciones tiene sus necesidades particulares y su acceso a la tecnología en forma diferente. Hoy en día, ¿cuál es el sistema operativo que más se utiliza en el mundo? No. Linux. Ah, sí, señor. Android. Ah, es que lo que pasa es que cuando tú empiezas a decir, ah, es que Android es Linux, entonces todo el mundo que tenga un Smart TV, todo el mundo que tenga un teléfono inteligente con Android, todo el mundo que tenga un smartwatch, todas las cosas que tienen Android son Linux, y eso hace que hoy en día el software libre ganó, punto. No hay ningún tipo de discusión al respecto. Ahora, si nos concentramos únicamente en el mundo de las estaciones de trabajo, todavía predomina Microsoft sobre otras alternativas. Llámese Mac OS X o llámese Linux. Entonces, por eso, cuando tú me haces la pregunta, tienes que preguntarme hacia qué nivel o hacia qué orientación estamos hablando. Ya si tú me hablas de un call center, estamos hablando de una mediana empresa, estamos hablando de un sitio donde tienen, no sé, unas 100 máquinas y donde están utilizando software de grabación de sonido, de planta telefónica, y que tienen ciertas necesidades diferentes a las que puede tener una empresa de ingeniería, de arquitectura, a un centro médico. Entonces, cuando me haces la pregunta, yo necesito saber más hacia dónde va orientada. A mí me la pones súper interesante, porque ahí empieza. Yo digo que, pues, obviamente tenemos que pasar por todas esas etapas, pero también lo buscaba para contextualizar al que nos va a escuchar y que nos va a decir, no, ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde? ¿En qué terreno estás? Y pues yo por eso también te llamé a ti, porque pues yo sabía de tu filiación y tu desarrollo laboral, empresarial, en la parte de la escuela de guerra, en la parte de, tú fuiste uno de los que fundó el Linux en la Universidad de los Andes, entonces Linux Com. Sí, ¿no? yo fui el parte del equipo que trajo Linux a Colombia en 1993. ¿Verdad? Lo trajo Martín Soto en la Universidad de los Andes, y ahí conformamos el grupo que se llama Linux Col. Eso, Linux Col. Me pregunta, año 93 es Lagua. Año 93 es SLS. Más antes. En esa época existía MCC McIntyre, existía SLS, y Slackware estaba naciendo todavía. En la universidad bajamos SLS. Sí, lo bajó Martín Soto. En esa época tenía un 486. Y en ese 486 se montó para un proyecto que se llamaba Naoma, un proyecto de consultoría de la Universidad de los Andes, porque no había plata para comprar un equipo Unix, que era lo que cuando uno tenía que hacer computación en serio, pues uno necesitaba era una máquina Unix de 64 bits, no una de 32. Y pues no había plata para uno de esos, y nos enteramos, el profesor Víctor Toro se enteró que existía esta cosa que se llamaba Linux y que funcionaba en 32 bits y tenía alta compatibilidad con Unix, y lo descargamos para tener la primera máquina de... O sea, el objetivo no era buscar software libre, no era liberarnos de licencias, no era nada de eso. Lo que queríamos era poder hacer computación en serio en una máquina de bajo costo. ¿Sí? O sea, lo que no teníamos plata era para el hardware, no para el software. ¿Sí? Digamos, el software se hubiera podido comprar $6,000 para un Unix. Era mucho menos de lo que podía costar $20,000, $30,000 la máquina en donde corría ese Unix. Cabe de pronto también contextualizar a nuestros radioescuchas, a las nuevas generaciones, que tú estás hablando y uno dice, pero ¿cómo era una máquina? Ya hoy en día, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir contextualizar las diferentes modalidades que tú nos nombrabas. Entonces hagamos una leve colación de que los computadores de hoy en día, uno de los más grandes que yo he conocido, si lo extendíamos, ¿era igual de grande una cachapulla? A ver, en mi primer computador, mi primer Slackware que tuve en mi casa, corrió en un 486. ¿Un Compaq? No, no era Compaq. Ese era... No recuerdo. No me acuerdo qué pero, era. Pero a ver, el disco duro era de 50 megas. Tenía unidad de disquete de 5 y media pulgadas, no era de 3 y media. Como ahorita, luego le compré una adicional. Tenía unidad de CD, pero la unidad de CD era una unidad que se le compraba adicional al equipo, o sea, eso no era... Era un plus. Era un plus. ¿Ah? Hoy no las traen porque pues ya es demasiado, o sea, ni siquiera los DVDs son útiles. Ni los de Blu-ray. Sí, ni Blu-ray ni nada de esa vaina. Pero en esa época, pues los CDs eran lo último, o sea, tener 700 megas en un disco, eso era impresionante. Entonces, la pantalla, ya había pantalla a color, pero pues uno conseguía pantallas, digamos, ya, no, de 16 colores. Ya venían pantallas de 16 colores, ya habían salido unas que venían de 32 mil colores, que era pues lo último que había en esa época, ¿sí? Hoy en día, pues por supuesto, uno consigue unas cosas que son impresionantes, pero pues, sí, el celular que cualquier persona tiene en la mano tiene más potencia que el proyecto Apolo, que Houston tenemos problemas, ¿sí? En la mano todo el mundo tiene más poder computacional que en esa época, obviamente, los sistemas, pues todo lo que es informática, la cuestión avanza en una forma, entonces hagamos una retrospectiva. En ese tiempo, para que entendamos por qué se da necesariamente esta discusión de Microsoft, amigos, en los tiempos de los Compaq 486, porque me acuerdo, ¿sabes por qué te dice que es un Compaq 486? Porque el mío era un Compaq 486 y ningún computador se podía llamar 486 porque ella lo había llamado. No, porque 486 era el procesador. Sí, pero pues se tenía que haber colocado otro nombre. Bueno, no, porque nosotros armábamos, comprábamos las partes de Unilago precisamente porque los Compaq no aguantaban. Ah, ok, bueno, entonces, sí, entonces nosotros lo armábamos el Tiesto. O sea, esa vaina de comprar en el supermercado, ni siquiera en esa época uno compraba en el supermercado el computador. Bueno, entonces hagamos una escala. Compraba los pedazos. Sí, sí, como. Muy habitualmente se dice que los, ¿cómo es que se dice? Una vez me dijeron y yo quedé como que los piteaban, ¿no? Clonaban. Todo clonaba. Entonces si uno dice, pues todos los computadores son clonados. Salimos de esa mística de, al fin y al cabo, pues uno los hace Toshiba, otro los hace para en Shenzhen, otros en, así sucesivamente, diferentes microchip partes, inclusive las unidades de DVD. Al final siempre los están siendo. Pero bueno, primera experiencia, ¿tú por qué tenías esa necesidad de empezar computación en lo serio? Y hablábamos de una, como una primera línea, en nuestra línea de tiempo que vamos a tratar de llevar a hoy en día, a la computación de que Microsoft, que, ¿cómo era Microsoft? ¿Cómo eran las empresas de software y hardware? ¿Y cómo era ese entonces? Historia, bueno, en esa época... pues yo estaba en la universidad, yo poco me relacionaba con el entorno corporativo, pero pues en esa época yo recuerdo que la Universidad de los Andes trajo para el Centro de Computación Avanzada una máquina que le hicieron lobby, o sea, me han dicho, la trajeron escoltada del aeropuerto hasta la universidad porque era la máquina más berraca que se había comprado en todo el país. Era un Cray. Okay. Un Cray. En español. ¿Es la marca? Cray. No, pues, C-R-A-Y. Era un computador con 8 procesadores, con 8 núcleos. ¿Sí? Lo que todo el mundo tiene ahorita, ¿sí? Pero en esa época, pues era... secreto de alta tecnología. Era alta tecnología y precisamente estaba montado en la CABA de la universidad. CABA es computación avanzada, ¿verdad? En el Centro de Computación Avanzada, y eso quedaba en el techo del edificio W de esa época, que fue el que demolió la universidad, que era sísmico, no antisísmico, sino sísmico. Cualquier uno de la gente, ¿no? Sismofílico era ese edificio. Y pues digamos que eso era, pues ese cray era lo último en guarachas, que se utilizaba mucho, se utilizaban mucho computadores DEC. Microsoft fue la época dorada de Microsoft, los 80, porque digamos del... O sea, cuando acaban los 80 ya Microsoft fue la empresa más grande del mundo. ¿Sí? Ellos lograron consolidarse como la empresa informática más grande. En esa época pues Apple estaba en crisis. Digamos, no habían los... No era una competencia franca directa de Microsoft. No estaban en los líos que tenía... Que tenían... pues todas las directivas de Apple, entonces, pues entre todos esos problemas que habían allá. Sí, que despidieron a Steve Jobs. Sí, exactamente. Creó una cosa, después volvió. Entonces esa vaina estaba en relajo y pues Microsoft aprovechó el desorden y pues estando sin competencia, pues en los 90 Microsoft estaba en su furor. Y con respecto a Linux. ¿Qué pasó con respecto a Linux? En los 90, pues Linux estaba naciendo. Linux estaba apenas despegando. Microsoft, hacia finales de los 90, ¿no?, es que comienza a advertir que... Comienza a advertir que existe el software libre. ¿Cómo comienza a advertir que existe el software libre? En las Olimpiadas de Atlanta... De Atlanta. En las Olimpiadas de Atlanta, IBM se comprometió a presentar los resultados de las Olimpiadas en Internet, en la naciente World Wide Web. Nació la World Wide Web. La World Wide Web nace a nivel comercial cuando nació, ¿no? En el 91. En el 91 es cuando se crea la World Wide Web. En el 93 estaba pues, muy, muy, muy incipiente. Las Olimpiadas de Atlanta creo que fueron en el 94. ¿Por qué se hacen importantes esas Olimpiadas? No, fueron en el 96. Fueron esas Olimpiadas de Atlanta. ¿Qué pasa? Que IBM se compromete a presentar los resultados. Contrata el servidor, o sea, compra las licencias del servidor web de la NCSA, que era la entidad más seria y más robusta que existía en la web. Y apenas salen los primeros resultados de las Olimpiadas, pues nunca se imaginaron la cantidad de personas, periodistas, público en general, las mismas gentes de los gobiernos, de las entidades de deporte, que querían saber los resultados de los atletas. Y que tenía mucha expectativa por la web. Cuando todas esas personas entran al mismo tiempo a verificar los resultados, pues el servidor de la NCSA se cae. ¿Se cae? Se cae. Lo levantan y vuelve y se cae. ¿Por cuántos días? No sé. Eso duró un día y medio sin lograr levantar, y IBM haciendo el oso. Entonces, ¿qué pasó con IBM? Que pues dijeron, busquemos alternativas. La alternativa más obvia, la alternativa más obvia que había era el servidor web de Microsoft, Internet Information Server, ¿no? Lo montaron y ahí sí que peor. Al tercer día ya estaban desesperados. A 3 días de Olimpiadas sin resultados en la web, con un compromiso de IBM. Entonces IBM dice, montemos la alternativa que hay. La alternativa que hay se llama Apache. Entonces montan Apache. Pero acuérdate que esto lo están... No, digamos que eres Apache, brevemente tres frases. Apache es un servidor web equivalente al servidor... ¿Qué es un servidor web? Un servidor web es un computador que tiene un software, el software se llama servidor web, que entrega las páginas web, las HTML, para que las personas que navegan con Explorer, Mozilla, cualquier cosa de esas, puedan conocer los datos. Listo, sigamos en la historia porque... Apache es un servidor web libre que existía en el ambiente, en internet, que la gente estaba comenzando a utilizarlo, pero no había ningún uso importante de Apache en el mundo. Montaron al tercer día Apache y Apache les aguantó todas las acometidas web, todas las consultas que hacía la gente desde todos los navegadores de todos los lados del mundo y desplegó toda la información, y los de IBM se dieron cuenta que Linux era, que el software libre era una alternativa interesante, importante, y que ya no era un juguete, que era lo que se pensaba hasta esa época. ¿Apache hecho en PHP? No. Apache es Apache, PHP es... PHP todavía no existía. PHP es un módulo, PHP es un lenguaje de programación. Sí. PHP tiene un módulo que interpreta el lenguaje de programación para ejecutar los programas en los navegadores que se conectan, ¿sí? Entonces tú haces un programa en PHP, lo montas en un servidor Apache que tiene el módulo, y si alguien hace la petición http://, tu programa PHP, el servidor interpreta ese programa y ejecuta las operaciones que están ahí y te muestra el resultado en HTML. ¿Cierto? Si yo tengo Apache y alguien y no tiene el módulo de PHP y alguien hace la consulta, el Apache le muestra el programa porque no tiene intérprete. ¿Cierto? Entonces el módulo de PHP lo que hace es interpretar ese lenguaje de programación, ejecutar esas instrucciones y dar un resultado en HTML. ¿Cierto? Pero entonces Apache es el servidor web, que es la base, y eso... no sé qué esté escrito, yo creería que está escrito en C, en C++, lo que es Apache. Y es el que como tal configura los sockets y los puertos. Correcto, o sea, Apache es el que está pendiente de las acometidas que hay por el puerto que se le asigne. Puede ser el 80, el 443, puede ser un puerto 8080, uno que sí. Entonces, por eso fue que IBM se dio cuenta que Linux, que el software libre era importante, porque era una herramienta que le ayudó a sopesar un impasse en donde estaba quedando como un cuero con toda la comunidad mundial. ¿Qué hizo IBM después de esa cuestión? IBM invirtió $2 billones en empresas de software libre. ¿Dos? $2 billones. ¿Eso en qué año? Eso fue en el 96, 97. En esa inversión, una de las empresas que más se ganó plata de toda esa plata que estaba ahí metida dentro del mercado, fue Red Hat. Red Hat tuvo ahí una inyección de capital bien grande. ¿Qué otra cosa hizo IBM? IBM donó parte del código del manejador de discos duros para que Linux pudiera mejorar. Mejor dicho, en esa época uno apagaba el computador y cuando encendía el computador, o sea, si uno lo apagaba sin decirle vamos a apagarte bien Linux. O sea, como quien dice, se fue la luz. Exacto, se iba la luz y cuando volvía la luz... Entonces el computador comenzaba a revisar el disco duro a ver si habían daños. ¿Por qué? Porque el computador no se sincronizaba cada vez que se metía información. Eso fue un código que donó de AIX IBM a Linux. Y a partir de ahí es que ya Linux, como tiene su Journaling File System, entonces cada vez que se graba algo queda sincronizado el disco y no hay necesidad de verificar el disco si tuvo un apagón, un corte de fluido eléctrico súbito. Y con eso ya pues pasan los años y pues hasta el año pasado, que la compra más grande en la historia de IBM fue la adquisición de Red Hat. $35 mil millones, creo que fue la adquisición. Y hoy en día, quien brinda soporte corporativo de Linux es IBM a través de Red Hat. Entonces ya toda la gente que dice no, es que con Linux yo no tengo garantías, en cambio con otras soluciones informáticas sí me dan respaldo corporativo, ya es paja, que IBM pues es uno de los actores, o es el actor más grande en cuanto a sus soluciones, y son los que brindan soporte técnico mediante Red Hat. Y no solamente está IBM, porque uno, no, entonces es que es monopolio. No, también está Novell, ellos desde hace ya años, desde hace ya como 15, 20 años, compraron a SUSE, que era la distribución alemana, y Novell desde hace muchos años, creo que eso fue que en el 2004, 2005, no antes, como en 2003, 2002, 2003, SUSE fue comprado por Novell, que era pues uno de los gigantes de la informática que estaba en decadencia, y pues le inyectó un poco de dinamismo a su propia empresa comprando SUSE. Entonces hoy en día con Linux uno encuentra soluciones corporativas, pero eso también genera un problema de inestabilidad, porque la gente entonces comienza a decir, ah no, es que IBM compró a Linux, entonces no era tan cierto que era libre, porque es que IBM lo compró. No, IBM compró una empresa que da soporte y servicio técnico a Linux y que colabora con el proyecto Linux, pero no es Linux. ¿Y ahí cómo podemos nosotros enlazar? Porque pues una de las cosas que hemos visto es que no es solo hablar de Microsoft como la antítesis de la coartación de la libertad, sino un mundo de corporaciones. Y ahí cómo nosotros empezamos a decir, ¿cómo Microsoft se entró en el juego? Porque estábamos en esa, como una contextualización histórica de lo que veníamos trabajando de software libre. Y en algún momento, si tenemos que declararlo, se veía como la antítesis de Linux y Microsoft. Y estaban como se veía esa gran corporación, y ya no es una gran corporación, sino varias corporaciones. Y se vuelve como esa manipulación de datos. Entonces empecemos como a tratar de meter como Microsoft, cómo se dio la historia de Microsoft y cómo fue que Linux empezó a decir, empecemos a portarle a Linux. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cada megacorporación tiene sus propios intereses comerciales por detrás. Entonces cuando uno se pone a mirar Google, por ejemplo, Google y Facebook y Twitter se toman una serie de libertades con los datos privados que uno tiene, de compartirlos, de brindar esa. Uno está navegando en Google y uno va a buscar un muñequito, y al rato uno entra a Facebook y le aparecen propagandas del muñequito por todos lados. ¿Y por qué? Ah, porque es que se intercambia información, se pasan datos, y entonces ahí están en cierta medida violando la privacidad. Se aprovechan de que uno dice que sí, que uno acepta. Cada vez que uno dice acepto términos y condiciones, pues uno está diciendo hagan con mi vida privada lo que se les dé la gana. Microsoft por su lado arranca diciendo Linux es un cáncer, Linux es lo peor, y lo dijo así textualmente el CEO de Microsoft, antes del actual CEO. El man dijo Linux es un cáncer que debe ser extirpado, es lo peor que le ha pasado al mundo de la tecnología, al mundo del software, porque Linux nos está haciendo la vida imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa época Microsoft no se había dado cuenta de cómo sacarle plata a Linux. Hoy en día ya Microsoft se dio cuenta de dónde puede sacarle plata a Linux y lo está haciendo. Hoy en día Microsoft tiene un servicio que se llama Azure, que es la nube de Microsoft, que es Azure, un pocotón de servidores que alquilan, igual los tiene Google, Amazon, también tiene Amazon Web Services, AWS, exacto, la nube está compuesta, digamos, por esos servidores, y entonces la nube de Microsoft se llama Azure. Resulta que más de la mitad de los servidores que vende Microsoft en la nube son Linux, y los puede vender, sí los puede vender, porque GNU nunca ha dicho que Linux es gratis, ha dicho que Linux es libre, y tú se lo puedes vender a cualquiera, según la cara de marrano que le veas. Y la gente pues dice, ah, no, es que si es el Linux de Microsoft, entonces ese sí sirve, los otros Linux no sirven, es el mismo Linux, pero la gente le cree al Linux de Microsoft, entonces van y le pagan a Azure porque tengan los data center con los Linux. ¿Cómo podemos que alguien que diga, no, esto es mentira, no, Microsoft es Microsoft y él trabaja con su propio núcleo kernel? Ah, no, pues yo tengo los artículos, yo ahorita los mando, todos los artículos en donde ellos son los que han dicho, nosotros usamos Linux, y lo dicen ahora con bombos y platillos. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos por detrás no dicen una cosa, y es que así como ellos están contribuyendo con el software libre inmensamente, y son los, digamos, Microsoft tiene, digamos, como un récord de aportes al software libre y brinda una cantidad de software, libera una cantidad de software y ayuda a mucho software libre. También es cierto que ellos son los más grandes violadores de la licencia GPL, ¿sí? Y tienen un ejército de abogados demandando a un pocotón de empresas por patentes que ellos dicen que tienen. Eso se llama cyberbullying, ¿sí? Es decir, matoneo cibernético, en donde pues como ellos son los grandes del paseo, entonces van donde empresas medianas, más pequeñas que Microsoft, y les dicen, vea, es que yo soy dueño de esta patente y usted está utilizando cierto código de Linux y lo voy a demandar. Pues ¿qué hace usted cuando llega el grande del curso y le dice, usted tiene una lonchera en donde tiene cosas ricas y son mías, me las da? Pues ¿usted qué hace? Pues se las da, porque si no lo cascan, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que pasa con Microsoft. ¿Y ahí cómo hacer? O sea, porque pues la perspectiva también de esta conversación es que en la comunidad, cuando alguien escuche esto, ¿qué casos de éxito ha habido donde Microsoft ha hecho eso y pues les ha quedado, por más de ejército que sea, los argumentos se cortan? ¿En donde casos de éxito que ante un juzgado, ante un juez, ante la corte X, Y, Z? El problema es que como ellos no atacan a Google, a Amazon, a los grandes, entonces con esos casos de patentes son puros casos chiquitos. Entonces no son casos muy sonados en el mundo porque no estamos hablando de mucha plata. Yo tengo una literatura, yo le voy a pasar artículos que están relacionados con ese asunto del cyberbullying, del abuso de patentes que tiene Microsoft, para que cuando publique este audio ponga debajo la bibliografía y se cuente qué fue lo que pasó en cada uno de esos casos. Por si acaso, para los radioescuchas de Radio Glut, en este programa de comunidades académicas, le informamos que en la información de este audio que se va a anexar, como documentación anexa y como texto anexo, toda la documentación que nos facilite Ricardo Lara. Continuemos. Bueno, entonces, nada, pues eso es el asunto. ¿Cuál es la historia con Microsoft? Microsoft reclama un pocotón de patentes. Acá en Colombia supuestamente no se pueden patentar algoritmos, supuestamente no se pueden patentar ideas, solamente se pueden patentar cosas. Cuando usted patenta software es porque va amarrado a un invento físico, algo tangible. Usted en Colombia no puede patentar intangibles, ¿cierto? Pero Microsoft desde hace, y bueno, Estados Unidos desde hace mucho tiempo, está presionando para que en Colombia se cambie la ley y se acepten patentes software sobre software. Hace un mes me llegó la primera noticia acerca de una patente que Microsoft logró meter acá en Colombia. ¿Cuál? No la tengo en la memoria, pero sí le voy a pasar el artículo, porque pues eso es uno de los asuntos bien, bien, bien terribles, y es que pues Microsoft está abusando de la ley colombiana, ¿no? Y está logrando meter cambios en la ley que les permiten a ellos ganar un poco de terreno que nunca, y que históricamente nunca habían tenido acceso, ¿sí? El asunto de las patentes, ¿no? En Colombia siempre fue supremamente clara Colombia, aquí no se patentan sin inventos, no se patentan formas de hacer las cosas, que eso se llaman algoritmos. Los algoritmos son los que construyen el software. ¿Y ahí qué hacer? Porque por lo menos si se vienen nosotros como comunidad de software libre, el grupo GNU/Linux de la Universidad Distrital, que nosotros desarrollamos sobre plataformas libres y todos nuestros proyectos, ¿a ellos podrían llegar a una envergadura a decir, nosotros hicimos eso? La academia es súper importante en estos casos. El grupo de Linux debería atraer abogados y estudiantes de leyes que estén interesados en el área de propiedad intelectual, en el área de patentes, en el área de licenciamiento. ¿Por qué? Porque es que Linux, los problemas que tiene no son técnicos. Técnicamente Linux está perfecto, funciona y cualquiera lo puede poner a funcionar en cualquier lado. ¿En dónde es el sitio donde se requiere que, que las comunidades, y esta es una sugerencia que se le doy al GLUD, ¿en dónde se requiere? Uno, en hacer negocios. Metan aquí estudiantes de administración de empresas que empiecen a hacer proyectos de negocio para ganar plata con software libre. Cuando uno gana plata con software libre, lo chévere es que la plata no sale del país por importación de licencias. Yo no le tengo. Cuando usted compra una licencia de Windows, el 80% de la plata o el 60% de esa plata se va para Estados Unidos. Cuando usted compra servicios asociados al software libre, toda la plata recircula en el país. Entonces eso es muy bueno. Entonces, ¿en dónde necesitan ustedes reforzarse como academia? En la interdisciplinariedad. Para eso estamos en una universidad, no estamos en una escuela. La Escuela Colombiana de Ingeniería, ¿en qué se enfoca? En ingenierías, y solo hablan de ingeniería. Aquí estamos en una universidad, aquí debe haber la universalidad del conocimiento académico. Entonces, atraigan estudiantes de leyes a que analicen toda esa cuestión, todas esas violaciones a las patentes. Traigan estudiantes de sociología para que analicen las comunidades, cómo es toda la dinámica de las comunidades. Atraigan estudiantes de economía, de administración de empresas, para que miren cómo hacer negocios con el software libre, cómo crear empresas, cómo crear proyectos sostenibles en el tiempo. Ganar plata no está mal. O sea, es que cuando uno habla del software libre, uno no está diciendo vamos a ser pobres. No, lo que estamos diciendo es hay una cantidad de herramientas que están disponibles, que son supremamente poderosas, con las cuales puedo ganar un pocotón de plata si las aprendo a manejar. Y esa plata pues va a recircular en el país, porque entonces las empresas que no tienen el conocimiento que yo tengo, pues van a ponerse a pagarme a mí, y yo con esa plata pago el colegio de mis hijos, pago el mercado, pago el arrendamiento, pago la administración, y todo eso es plata que recircula, en lugar de seguir arrodillándonos y decir, sí, no, es que Microsoft es lo mejor, y entonces todo el mundo a comprar, y lo peor, a piratear. Los piratas son los mayores enemigos del software libre. De esa parte es una de las cosas que uno por lo menos ha finalizado desmitificar ese gran dogma que tenemos, que el software libre es pirata y es ilegal. Pues bueno, yo creo que hemos sembrado una gran incertidumbre, una gran semilla, por si acaso esto va a circular en todas las redes de Colectivo de Ideas Abiertas. Fantástico. Y cualquier cosa, usted sabe que yo por acá vuelvo cuando me invite. Ricardo, te agradezco mucho por tu tiempo, por todos los impases, por todas las dificultades, y pues esperaré los artículos, claro, para que los paso para que los tengan a la mano. Porque esto se está guardando en Archive y se va a enlazar al servidor aquí de Radio Blue. Eso sí, el que esté interesado, prepárese a leer, porque no es uno ni dos artículos, son más de 50. No sé si Archive me permita tanto. Bueno, entonces. No, le paso los enlaces. Usted pone solo los enlaces al artículo. Es que hay una. Ahí miraremos cómo solucionamos ese impasse técnico. Bueno. Entonces, pues con esto terminamos el segundo capítulo de Microsoft Ama Linux. Y pues a todos los escuchas de Radio Glut, libera tu mente. Esperamos que les haya gustado esta serie de comunidades académicas en Microsoft Ama Linux, y pues hasta la próxima. Buen día.